Tarde en Leganés, lo marca Leganés, lo marca Szymanowski, con Plus Ultra Seguro. Pon tu vida en buenas manos, Plus Ultra Seguro, 902-15-10-15, plusultra.es, seguridad que se comparte, Plus Ultra. Seguro. Balonmano Champions, descansa.